Oraciones ininteligibles. Pues si yo no entendiera el valor de la voz, seré bárbaro para aquel a quien hablo, y el que habla lo será para mí. Porque si orase en alguna lengua, mi espíritu ora, mas mi mente queda sin fruto. Mas si me bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple pueblo, ¿cómo dirá amén sobre su bendición, puesto que no entiende lo que tú dices? Verdad es que tú das bien las gracias, mas el oro no es edificado. San Pablo, segunda epístola de los Corintios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 y 17.